toda la ciencia en un solo lugar. De 19 a 20 horas. 92.7 Conciencia. Bueno, buenas tardes. Como todos los miércoles, vamos con otro programa de Conciencia, programa de Mariel Mitidieri y Néstor Malacalza. Hoy tenemos de operador al negro César Cejas. Así que bueno, gracias negro por hacer la operación hoy. Y bueno, solo porque teníamos una invitada que nos ha hecho la pera. Seguramente está con su hijita, que es la tecnóloga en alimentos, Romina Castro, que bueno, se ha lanzado a hacer su licenciatura. Y bueno, íbamos a hablar con ella en este programa, y lo voy a hacer yo de la mejor manera que pueda, sobre alteraciones en los alimentos, ¿no? Y las causas más comunes. Y posteriormente, sobre el final del programa, vamos a ocupar un cuarto del programa recordando, bueno, una fecha que se les hace, nos viene encima, y que tiene que ver con una historia oscura, de una parte oscura de la historia argentina, que tiene que ver con el 24 de marzo de 1976 y el comienzo de lo que se dio en llamar el proceso de reorganización nacional, que no fue más que digamos, la alteración del sistema democrático, con la consecuencia que, bueno, que todos sabemos, que fueron la desaparición física de detenidos de detención y desaparición de trabajadores, estudiantes, docentes, gente de las artes, y el plan sistemático de apropiación y de menores, ¿no? Vamos a hacer referencia a algunas actividades que se van a desarrollar a nivel nacional, con llevada a cabo por distintos organismos de derechos humanos, y en especial una actividad que se va a hacer el viernes en INTA Chile. Así que bueno, vamos a empezar con el tema de siempre que nos ocupa, que es la ciencia, en este caso un poco de la ciencia de los alimentos y las alteraciones y los agentes causales de esas alteraciones en los alimentos. Podemos clasificar los agentes causales del deterioro de alimentos en agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Esto lo que tiene que ver principalmente son lo que generan son deterioros en los aspectos de organolépticos, ¿no? Como el color, el sabor, el aroma y la durabilidad de los alimentos, que nosotros tenemos guardados. Entonces, como decíamos, podemos resumirlos en tres tipos de agentes, que son los físicos, los químicos y los biológicos. Los físicos, los que están relacionados con procesos como mecánicos, ¿no? Agentes físicos como los mecánicos, que se dan general por golpes, cortes, y tienen que ver mucho con los procesos de post cosecha, generalmente, ¿no? Uno lo suele ver, por ejemplo, en la papa o en la batata, que por ahí está cortada durante el proceso de extracción. Otros pueden ser golpes en frutas, o cortes en verduras. Después, los que tienen que ver también, que son agentes físicos y que alteran las propiedades de palatabilidad de los alimentos, que tienen que ver con las temperaturas, ¿no? Como sabemos, los alimentos están conformados por células y esas células a su vez tienen, están ¿cómo se llama? Poseen enzimas en su interior, y bueno, los aumentos en las temperaturas pueden hacer que se, que esas enzimas actúen produciendo parte de un proceso de descomposición que cambia la palatabilidad del mismo, aceleran algunas reacciones. Por eso también lo vemos cuando cortamos, por ejemplo, las papas, ese que se ponen oscuras, las manzanas, la banana. Bueno, esos son procesos que también están relacionados con la temperatura y con la parte química, ¿no? Vamos a hablar, se producen reacciones de pardeamiento, y que esos tienen que ver también con los aumentos en la temperatura. En algunas proteínas, en algunas carnes, puede llevar también a la descomposición. Otra cosa no menos importante es la humedad. Todos los alimentos poseen una cantidad de agua, ¿no? Están conformados por proteínas, hidratos de carbono y grasas. Entonces la humedad es lo que facilita el desarrollo de microorganismos. El aire, que puede producir reacciones de oxidación, como decíamos hoy en el caso de las papas, la manzana. Agentes químicos, los que comentábamos recién, por ejemplo, algún tipo de reacciones que se dan entre los azúcares y las proteínas, ¿no? Que lo que producen son reacciones de pardeamiento, cambio de color, pueden producir también de, ¿cómo se llama? Desecaciones. En el caso de los lípidos, pueden producir enranciamientos. Eso lo vemos, por ejemplo, o lo podemos gustar en aceites, lo podemos también ver o sentirlo en los frutos secos, ¿no? Cuando se pone rancio, y eso tiene que ver con procesos de hidrólisis y oxidación de los lípidos. Finalmente, también otro de los que decíamos era los que tenían que ver con procesos biológicos. Como comentábamos antes, dentro de las células hay grupos de enzimas que son las que producen parte de los componentes, ¿no? De las reacciones de celulares, que al momento de que, bueno, que son cortadas las verduras o son matados los animales, y que uno los corta, se produce la liberación de esas enzimas. Esas enzimas, por ejemplo, pueden causar cambios en las texturas, ¿no? Que tienen que ver con respecto a la maduración de los frutos, el reblandecimiento de la carne, que a veces, por ejemplo, en el caso de la carne, en cierta medida se favorece, porque eso en parte, ¿cómo se llama? La hace más tierna. Puede ocurrir también que los procesos se den por parásitos, ¿no? Que generalmente también esto tiene que ver, parásitos o insectos o roedores o pájaros, que tienen que ver más que nada con los procesos de almacenamiento, falta de higiene en los procesos de almacenamiento. Y después lo que decíamos era la acción de microorganismos. Los microorganismos, para poder desarrollarse, tienen que, como decíamos hoy, tener una cantidad de agua disponible. Y bueno, generalmente uno de los, digamos, en la manufactura de alimentos, uno de los procesos claves es eliminar esa cantidad de agua disponible para que los microorganismos no se desarrollen. Esto también, digamos, tiene importancia en la preservación de alimentos, ¿no? Así vamos a ver que hay, como ocurre en la leche, hay formas de prevenirlo a través de la temperatura, por ejemplo, con las pasteurizaciones. En otros tienen que ver con secados, ¿no? Que son formas de evitar que haya agua disponible para el desarrollo de estos microorganismos. otras formas a veces para prevenir el desarrollo de esto, de esta vida microbiana sobre los alimentos, es cambiar el pH, ¿no? Llevarlos a pH ácido. Así vemos que bueno, una forma son fermentaciones alcohólicas, la presencia de ácido acético, por ejemplo, en las fermentaciones acéticas, que por ejemplo se usan para los escabechados. Todo eso, digamos, si bien ahí puede haber agua disponible, el cambio del pH hace que no puedan desarrollarse. Después, otras formas, por ejemplo, son, ya entrando más en los mecanismos de conservación, tienen que ver con, por ejemplo, con el frío, como es la refrigeración, el congelamiento, que también lo que hace es que se formen cristales de agua y que, digamos, a través de la baja temperatura estos microorganismos no puedan desarrollarse, y por más que esté el agua, digamos, el agua ya no va a estar disponible porque va a estar congelada en forma de hielo. Como decíamos, en las formas de hacer la conservación por medio del calor, está la pasteurización, que es un proceso de elevación de la temperatura por encima, ¿cómo se llama? Por encima de lo que sería las temperaturas óptimas para el desarrollo de estos microorganismos, y que puede ser de dos maneras, o sea, tener los alimentos, o en el caso, por ejemplo, más común, que es el de la leche, por encima de 60 grados, 65 grados durante 3-4 horas, o hacer y después un enfriamiento rápido, o la otra, que son que se sube la temperatura por encima de los 75, 90 grados durante muy poco tiempo. Digamos, lo que tiene que, digamos, este proceso se hace porque también durante el proceso de pasteurización se puede deteriorar el alimento, ¿no? Y como decíamos hoy, el aumento de la temperatura, si hay enzimas presentes y hay azúcares y proteínas, producen reacciones de pardeamiento que cambian el color del alimento, y también pueden producirse procesos de caramelización, lo que le cambia también, digamos, en el caso que yo trabajo más, que es el caso de la miel, le cambia el sabor, se pierden aromas normalmente que están presentes en los alimentos y que los caracterizan. Otros procesos pueden ser los de esterilización, que se llevan a cabo, por ejemplo, principalmente en alimentos que tienen, como se llama, posibilidades también de desarrollo de estos microorganismos, y este proceso se hace a alta temperatura y presiones superiores a las normales, ¿no? Por ahí una atmósfera y media, se levanta, digamos, se somete el alimento envasado a alrededor de 120 grados y bueno, y después, una vez cerrado, se deja que se enfríe. Y después el tema de en los líquidos, los denominados la UTH, que también aparece en las leches, que se hace hasta 150 grados durante 15 segundos. Ahora bien, el tema que decíamos es que normalmente los alimentos tienen agua, que la cantidad de agua va siempre por encima de los 30, del 30% o menos, por ahí puede ser en el caso de alguna semilla, pero tenemos alimentos como los tomates que pueden tener hasta un 95% de agua. Y bueno, se pueden deteriorar a temperaturas ambiente muy fácilmente. Formas de hacer que esta agua se baje tiene que ver con métodos de de pasajes de corrientes de aire. Otros procesos que conocemos también, que lo hemos visto con, ¿cómo se llama? Con, por ejemplo, la leche en polvo, que es directamente quitarle toda el agua posible. Siempre va a quedar un mínimo de humedad, pero esa mínima humedad no va a ser podida aprovechar por los microorganismos. Y que son procesos de liofilización. También se utiliza a veces en el medicamento, ¿no? Después uno le agrega la cantidad de agua de hidratación que se necesita y se puede recuperar el alimento tal cual estaba en su origen. Pasamos a algunos métodos químicos, que algunos de ellos pueden cambiarle las propiedades organolépticas a los alimentos. Algunos métodos son los conocidos por todos, por ejemplo en algunos chacinados, que es la salazón. Aquí de nuevo lo que hacemos es agregarle una sal, que en este caso es el cloruro de sodio, el que usamos normalmente en la cocina, la sal de cocina. Lo que hacemos es esa agua que se encuentra además y que puede ser usada por los organismos, la ponemos para que se ligue con las sales y que quede menos agua disponible. Esto se hace normalmente, las salazones se hacen en carnes de pescado, carnes de res. Y bueno, de esta manera lo que hacemos es que quede de nuevo menos cantidad de agua disponible. Otro método es el curado, que es una combinación entre la salazón y la desecación, ¿no? Es otro método de adición de sales y combinación de métodos. Otro que se hace también es el ahumado, ¿no? El ahumado principalmente se empezó a usar en las carnes como método de preservación, uno de los primeros métodos de preservación, en carnes de pescado y de res también. Lo que se hace es coloca en una habitación y por medio de una combustión que sea incompleta, o sea con mucha humo, y al estar caliente ese aire, lo que va a hacer es empezar a eliminar ese agua de más que tiene el alimento. Generalmente cuando se hace el ahumado se le agregan algunas sustancias que funcionan como aromatizantes, ¿no? Por ejemplo, tomillo, laurel y algunas otras plantas aromáticas. El otro proceso que decíamos hoy puede ser la acidificación, ¿no? Por ejemplo, en encurtidos, escabeches, marinados o adobos, la forma de prevenir el ataque microbiano del alimento es justamente por lo que decíamos hoy. Quien sabe tengan la misma cantidad de agua, pero lo que hacemos es cambiarle el medio, llevarlos a pH, a medios de pH ácidos, ¿no? En torno a 4, 4.6, y eso lo podemos hacer con el vinagre de cocina. Todos saben cómo se prepara un escabeche, ¿no? Que se hace con agua, vinagre y sal. Entonces, lo que cambiamos es el pH en torno a la neutralidad que tiene, en donde se desarrollan estos microorganismos, y lo llevamos a un pH ácido donde no puedan desarrollar. Esa es otra forma que normalmente conocemos de mantener los alimentos. También en estos casos se suele agregar sustancias o hierbas aromatizantes, ¿no? Como en el caso del el escabeche, por ahí se le suele agregar mostaza, ajo o canela, ¿no? Que sirven también, en algunos casos funcionan como sustancias que, ¿cómo se llama? Que previenen el desarrollo o limitan el desarrollo del microorganismo. La otra son los, por ejemplo, es la adición de azúcares, ¿no? La otra forma de preservación es por medio de la adición de azúcar. Eso, bueno, tiene, los métodos son el glaseado, la formulación de mermeladas y jaleas, en donde lo que hacemos es, en vez de agregar, como hicimos en la salazón, en vez de agregar sal, lo que hacemos es agregar azúcar. Ese azúcar también va a empezar a tomar parte de ese agua disponible para que tiene de más el alimento, ¿no? Y lo va a capturar esa agua. Ese es otro método. Nosotros en La Plata una vez habíamos hecho un glaseado de frutas con mi otra compañera Cecilia Mouteira, con miel y azúcar, ¿no? Y bueno, normalmente lo que se hace es pasar trozos de fruta, que pueden ser cáscaras inclusive, se las va pasando por un tándem que tiene cada vez mayor concentración de azúcar y a temperatura. Nosotros lo habíamos hecho, creo que a 40 y pico de grados, 45, 48 grados, y teníamos 3 o 4 tándem de azúcar que iban de 30 a 70% de concentración de azúcar. Al final, bueno, todos conocemos la fruta abrillantada, que le llamamos, que si miramos vamos a ver que, por ejemplo, nosotros hicimos con cáscaras, hicimos con frutillas, con gajos de naranja, los gajos de la naranja también. Bueno, quedan con una capa, una película finita de azúcar, y bueno, esa es una forma de preservación. Métodos biológicos, por ejemplo, las fermentaciones, ¿sí? Una forma de, por ejemplo, un mosto, justamente la fermentación de esos azúcares que tiene un mosto, el jugo de uvas, una forma de preservarlo es a través de la fermentación alcohólica. Ese azúcar se transforma en alcohol, y el alcohol, digamos, si nosotros seguimos con la fermentación, se transforma en ácido acético. En el caso este, bueno, uno puede, por ejemplo, preservar el alimento, en el caso este del mosto, a través de un aumento en la concentración de alcohol etílico, lo que también funciona previniendo el crecimiento microbiano, ¿no? De hongos, bacterias, levadura, lo que tenga el mosto, digamos, va a llegar un momento en que, ¿cómo se llama?, se corta la fermentación. Y lo que nosotros conocemos como vinos. En el caso de la miel, que por ahí un poco lo que conozco, también, digamos, la aparición del que a veces le llaman hidromiel, también eso se dio y se conoció naturalmente como una falla en el almacenamiento, ¿no? Y bueno, se vio que el azúcar, que la miel fermentaba y producía una bebida alcohólica. Así que después, bueno, se fueron repitiendo esas experiencias, y como pasó también con el vino, ¿no? Con la cerveza, la mezcla, la fermentación de la cebada que estaba mal guardada, o de los cereales, y que terminó dando cerveza. Hay otras fermentaciones que se hacen, por ejemplo la láctica, la que produce yogur. Más de uno seguramente en algún momento ha comprado un litro de leche y un yogur de los que venían antes, que eran buenos, que tenían buena carga microbiana, buena carga de levadura. Entonces, bueno, normalmente se entibiaba la leche, se le agregaba un yogur, y lo que estábamos haciendo ahí era justamente la fermentación de la leche, ¿no? Y después, a la mañana siguiente, teníamos el yogur preparadito a desayunar. Y después, bueno, otras formas de preservarlo que tienen que ver con nuevas tecnologías, es, por ejemplo, la irradiación, que en algunos casos se ve ahora, ¿no?, que dicen productos irradiados. Esa irradiación puede ser a través de ¿cómo se llama?, de procesos ionizantes, como pueden ser algunos, digamos, rayos gamma o lo generalmente, o radiaciones no ionizantes como las que usamos para calentar la comida en el microondas, ¿sí? Así que bueno, vamos a parar un poco acá y vamos a contar cómo se fue dando esto a través de la historia, cuáles fueron los primeros procesos y cómo se dieron, y desde cuándo el hombre viene utilizando, a partir de la del uso de distintos elementos, cómo fue preservando ese alimento que en algún momento no le aparecía en abundancia, ¿no? Y la y bueno, a través de estos métodos que hemos charlado, formas de preservación, conservaba el alimento para la época en que no se podía cosechar o que no había excedente. Así que, negro, tiramos un tema y bueno, la vengo remando como puedo. Ciencia en un solo lugar, de 19 a 20 horas. 92.7 Conciencia. seguimos. Vamos a ver, estamos remando porque nos faltó la estrella. Teníamos la estrella de los alimentos. Acá, bueno, se sumó Juancho, que ya me parece que empieza a reclamar que no le ocupemos más de su espacio. Así que, bueno, Juancho, bienvenido. No, yo ningún drama. Sí, nosotros hoy vamos a hacer un programa de 2 horas, así que... Ah, bueno. Bueno, Juancho, acá estamos contando más o menos cómo es el tema de la preservación, la conservación de alimentos, las distintas formas y los distintos factores o... ¿cómo se llama? Agentes causales del deterioro de los alimentos, ¿no? Recién hicimos como un repaso fugaz por varios, y ahora medios la idea es contar de esos que fuimos hablando cómo se fueron dando y qué antigüedad tienen, ¿no? Bueno, de todos los que vimos, evidentemente el fuego ha sido, o el calor a través del fuego ha sido uno de los primeros, y que tiene que ver con la conservación de la carne, ¿no? La proteína, que es uno de los, digamos, dentro de los alimentos es el que cuesta más obtenerlo. Entonces, bueno, el hombre, haciendo uso del fuego, vio que cocinando el alimento podía preservarlo por más tiempo. Después, si uno sigue con esa línea del tiempo, lo que se puede, digamos, que esto tiene que ver prácticamente con el hombre, ¿no? Con el nacimiento del hombre. La otra es el uso del frío en los lugares en donde en el invierno lava, o porque tiene que ver con las latitudes, o con la altitud a veces, porque también se da en zonas altas. La otra forma era la de preservarlo en lugares en donde se mantuviera fresco, la temperatura estuviera baja, ¿no? Como pueden ser cuevas y demás. Y las otras era el uso del sol, por ejemplo, en los pescados. Juancho, vos que sos el secado del pescado al aire y al sol, ¿no? De esa manera se le quitaba agua. Después, más como los 3.000, 4.000 años atrás, empiezan ya toda la cuestión esta del mantenimiento de los alimentos a través del vinagre, o lo que comentábamos hoy, que es el vinagre es una sustancia ácida, a través del aceite y a través de la miel. La miel también es un preservador porque forma una capa que lo que impide es que, ¿cómo se llama? De la bacteria. Claro, que las bacterias puedan desarrollar, ¿no? El agua que la utilizaría una bacteria los azúcares de la miel. Y otra forma es embeberlos en aceite. Eso también lo que hace, les quita oxígeno y no permite que se desarrollen. Y también lo que aparece son las primeras técnicas de salazón y de ahumado, que también, digamos, usaba la sal, que hoy muchos dicen sal marina y demás, en los lugares donde el agua se retiraba y quedaba como una pequeña laguna, eso se secaba, quedaba la sal y se usaba esa sal para hacer la salazón. Principalmente estamos hablando de mayoría de las cosas tienen que ver con las carnes, y también el proceso de ahumado, ¿no? El ahumado, el uso del humo caliente. A su vez también el humo depende, como decíamos hoy, si uno utiliza algunas especias, lo que tienen también esas especias es que liberan sustancias que lo que hacen es inhibir el crecimiento microbiano. Después, bueno, ya los persas, capaz que ya alrededor de los 2000 años por ahí, empiezan con las conservas en azúcar, agregarle azúcar, y también se hacen los glaseados, ¿no? Los con azúcar, y la preservación, el grajeado con cera de frutas y verduras. Ya después en Roma, que era un gran consumidor de vino y que estaba todo desarrollado, toda la cuestión del vino ya venía desarrollado, que es, como dijimos hoy, una fermentación alcohólica del ¿cómo se llama? Del jugo de la uva, ¿no? Lo que empiezan a hacer es, para cortar las fermentaciones, el agregado de dióxido de azufre, ¿no? como una forma de preservar el vino por más tiempo y evitar la fermentación láctica. Y bueno, ya entrada la edad moderna, empieza todo el tema del empleo de adobo, el empleo de otras sales como el bórax, que es un borato de sodio, que es otra sal. Y bueno, más recientemente sulfitos en la carne, muchas veces se utilizan sulfitos también para cortar fermentaciones. Y bueno, y de ahí empieza toda la avalancha con el desarrollo de ¿cómo se llama? De la era de la industrialización. Empiezan todo el tema de las pasteurizaciones, ¿no? Se conoce mejor todo lo que es la actividad microbiana y bueno, se empiezan a desarrollar todos los métodos que vimos hoy, físico, químicos, de preservación de alimentos, de la manera que sea, quitando agua o como se llama, capturándola con otros productos que ya no son la sal y el azúcar, sino con otros productos químicos. Y bueno, y después el uso del frío, ya, ¿no? Por ejemplo, en Berisso, cerca de donde mi abuelo vivía, había un saladero que se usó hasta el 1800 y mil, de algunos cortes, ¿no? Se usó como hasta el 1870, 1880. Y eso después quedó y se transformó en una fábrica que lo que hacía era fabricaba las telas que usaba el Swift y el Armour para envolver las medias reses que enviaban congeladas a Europa, ¿no? Ya ahí habían, digamos, para esa época ya se había inventado la refrigeración, inclusive en los barcos. Una pregunta. Nah, no te pregunto si te empezás a reír. Yo te voy a preguntar en serio. No, porque yo estoy, viste. La tuya es un programa serio y yo te voy a preguntar en serio. Por lo poco que tengo entendido yo en todo esto, es como que los microorganismos se desarrollan en el agua. Entonces, todos los procesos lo que buscaron fue sacar el agua, retirar el agua de la carne, de los alimentos, para que no se generen este. ¿Estoy errado? No, es así. Digamos, el agua es como la clave. El agua es como la clave en la mantención de los alimentos. Todos los alimentos tienen una cantidad de humedad. Si uno se imagina una superficie, ¿no? Bueno, hay una cantidad de agua que está fuera del alimento, a las proteínas, a los hidratos de carbono, a las grasas, no, pero principalmente a estos dos. Y después hay como un excedente de agua que se relaciona por enlaces químicos y otros a ese agua que se llama de monocapa. Bueno, uno puede sacar hasta el agua de monocapa, esa agua no la puede sacar, pero esa agua tampoco está disponible para los microorganismos. Entonces, todos los procesos tecnológicos tienden a eliminar de alguna manera o a capturar ese agua para que no quede disponible por los microorganismos. Entonces y eso uno lo puede medir. Eso se llama actividad acuosa o actividad de agua en los alimentos. Y bueno, justamente no, nos metimos en este tema porque Romina, que empezó a hacer su licenciatura en la parte de física y de química, tenía determinación de actividad acuosa en alimentos, ¿no? Y entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer este... Por eso es el como ser las sardinas que se ponían en cajones de sal. Lo que se generaba era sacarle el agua y la sardina, al no tener esa sal, corría menos peligro de descomposición. Claro, inclusive, bueno, ponele... O con las carnes, con los charquis. Claro, cuando uno hace una bondiola, uno va y compra una bondiola, ¿no? ¿Y qué hace? La pone en una caja o la pones en... sí, la pones en una caja, le pones por determinada cantidad de kilos de carne, tanta cantidad de sal. Y eso normalmente tiene que estar en un lugar fresco. Por eso los chacinados, cuando se hacen en invierno, ¿no? Porque eso también lo que hace es que si hay ese agua que queda por ahí, no se desarrollen bichos y alguno pudiera desarrollarse. Entonces, esa sal lo que hace es sacar el agua. Generalmente las bondiolas, jamones... se mantienen un tiempo ahí y se termina de estacionar ya sin la sal. Pero ahí, si vos mirás, vas a ver que dentro del recipiente, en el fondo, vas a tener un líquido que es todo el agua que fue escurriendo del pedazo de carne. Y bueno, yo lo he hecho en heladera y más o menos el proceso dura una semana, 10 días. Y lo único que uno tiene que hacer es ir sacándole todos los días ese agua para que no quede en contacto con la carne. Y con el frío lo que haríamos sería bajar la temperatura de ese agua que está en el alimento a menos 5 grados para no generar un lugar donde se pueda... ¿Sería así? Claro, digamos, los microorganismos se desarrollan a temperaturas ambientes, temperaturas que sean favorables, en donde se puedan desarrollar todos los procesos biológicos. Lo que tiene que, bueno, son estos bichos son muy agresivos en el sentido de que cuando empieza el desarrollo, porque se dan las condiciones, son bichos que por ahí se desarrollan en menos de 24 horas, ya tenés 2, 3, 4 generaciones. Entonces cuando querés acordar tenés alimento totalmente deteriorado. Y estos procesos, como en el yogur, sería inverso. Yo me acuerdo que en el yogur... se ponía un litro de leche en una época, se ponían unos gusanitos y un litro de yogur era. Entonces lo que vos generaba era la fermentación para poder tener, o sea, es el proceso inverso de lo de la carne sería. Claro, por eso yo decía hoy, yo lo hacía también, en un frasco, nosotros lo hacíamos en un frasco de esos de vidrio, colocábamos un litro de leche, tibia, al que uno la tocara y estuviera apenas calentita, le tirábamos un frasco de yogur que lo repartíamos. ¿El yogur qué tiene? Tiene el fermento ya. Lo que pasa es que está como inactivado. ¿Por qué? Por esto que decíamos, de que por ahí no están las condiciones para que siga fermentando. Como ahí le poníamos en leche líquida, de nuevo como recupera la capacidad esa de multiplicarse, y lo que hace es la fermentación láctica. Empieza a desarrollar, se empieza a multiplicar. Entonces, bueno, hasta que llegue un momento límite en que las condiciones de nuevo no son las óptimas y se corta la fermentación. Entonces uno cuando se levantaba a la mañana, eso, bueno, se ponía ahí cerca de, ¿cómo se llama? Nosotros lo poníamos... Se tapaba. Se tapaba como una frazada, qué sé yo, y a la mañana teníamos un trapo que era un repasador de primer uso, que era, lo usábamos para eso, que vos lo apoyabas arriba, tomabas todo el suero, porque se separa, queda el yogur abajo, el fermento abajo, y arriba queda el suero, y vos apoyabas así, después sacaba y quedaba un yogur que... y después repicábamos a la otra noche, repicábamos el mismo yogur que teníamos. Entonces en esto queda que para ciertos alimentos el frío, la sal, la quitada de agua, y para otros alimentos la fermentación es... en el mosto de la uva. En el mosto de la uva lo que buscamos es subir el grado de alcohol etílico, y entonces ahí cambian las condiciones y se corta. Ahora, puede ocurrir, como pasa cuando uno hace vinagre de vino, que se produzca siga otro proceso, que es la fermentación acética, y entonces se produce, bueno, la producción de vinagre. Lo mismo pasa en la miel. El tema es cómo uno puede llegar a cortarlo. Una forma de cortarlo es con sulfitos. por eso los era importante, los romanos descubrieron eso, y el sulfito se usa para cortar la fermentación, para finalizar el, digamos, cuando uno determina si uno quiere un fermento que tenga un 12% de alcohol, bueno, los licores. Puede ser, sí, puede ser el, como decía yo, el, ¿cómo se llama? El lo que le dicen el, la hidromiel. Cualquiera, claro. Los vinos, la cerveza también, una vez que está, después la cortás, le va, ¿cómo se llama? Hirviendo. O sea, creo que es así. Creo, yo nunca hice cerveza, pero creo que tiene algo de eso. No, yo tampoco. No. Así que las claves son el frío. Ni la tomo. No, las claves para preservar los alimentos son el frío, el calor, por el cocido. Porque uno ahí los elimina y después, bueno, tiene que guardarlos en un lugar que no, que los bichos de nuevo no estén para usarlo. Y la otra son la captura de agua, y la otra sería el cambio de medio. O sea, cambiándole el medio a un pH ácido. Más o menos por ahí rumbea el mantenimiento de los alimentos. Bueno. Así que bueno, vamos a otro tema y cerramos con un comentario, con un recordatorio de lo que habíamos dicho de esta fecha que es una fecha nefasta, pero que no hay que olvidarse, ¿no? Hay que tener memoria de lo que nos ha pasado para que no vuelva a suceder. We'll be right back. toda la ciencia en un solo lugar. De 19 a 20 horas. 92.7 Conciencia. Bueno, nos quedan aproximadamente 8 minutos que los vamos a dedicar a... Bueno, estamos a 3 días del 24 de marzo, que es un día feriado, es el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Memoria porque no queremos olvidar lo que pasó ese 24 de marzo de 1976, donde se interrumpe un periodo constitucional a manos de una dictadura militar, una dictadura cívico-militar eclesiástica. Verdad porque a través de los juicios lo que se busca es conocer lo que pasó, y justicia porque justamente queremos que los responsables de las desapariciones forzadas de 30.000 ciudadanos argentinos y de la apropiación de sus hijos, que se calculan en 500 y de los cuales solo se han recuperado 123, si mal no recuerdo, queremos que justamente que sean juzgados y que cumplan con la condena que se merecen por el acto atroz que han hecho con la nación. No solamente, digamos, tiene que ver esto con la interrupción del sistema democrático, sino tiene que ver con todo un plan que se llevó adelante, un plan económico, en donde hubo destrucción del aparato productivo, concentración, endeudamiento y pérdida de los derechos de la mayoría de los argentinos, de derechos laborales, derechos civiles. Así que bueno, el 24, como todos los 24, va a haber una movilización a la Plaza de Mayo, va a haber un acto también acá, en San Pedro, al que, bueno, nosotros adherimos, por lo menos yo desde el programa adhiero. Creo que Mariel también, aunque bueno, en este momento no está porque está trabajando, está en Córdoba. Y como adherimos al acto y movilización a la Plaza de Mayo. También, digamos, queremos recordar a los compañeros del INTA, los compañeros profesionales, personal de campo y administrativos, ¿no? Que tuvieron que sufrir los apremios durante esa época. Hay un trabajo de bueno, y está la comisión de reparación, ¿no?, histórica de trabajadores de INTA, que el viernes 23 al mediodía en Chile, en la calle Chile, van a colocar conjuntamente con los gremios de ATE y APINTA una placa, una baldosa recordatoria por los detenidos desaparecidos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Así que bueno, nada, también adherimos a ese acto que se va a hacer en Buenos Aires. Juancho, no sé, ¿vos querés comentar algo? No, que... Creo que el 24 de marzo es un lugar donde, bueno, durante mucho tiempo fue como algo muy oscuro, muy tapado. Hubo momentos en donde no... Eran como momentos de luto, no sé, como algo que era, se recordaba con un pesar. Y creo que en los últimos años ha ido cambiando, se ha ido modificando. Es reconocer la lucha de todas las personas que estuvieron en ese tiempo, tanto como los que desaparecieron, como los que no desaparecieron, como los que estuvieron militando, se tuvieron que ir y volvieron. O sea, fue un proceso del país donde fue vapuleado y castigado, ¿no? El sector del pueblo, todo el pueblo, ¿no? Y que es algo que tenemos que tenerlo presente constantemente, porque es a lo que cada tanto es como que volvemos, es como que vuelven camuflados, se van camuflando y van cambiando, y tenemos procesos que se han vivido en ese tiempo, que hoy los vivimos, y que los vivimos a lo mejor durante la época de los 90, y creo que tenemos que tenerlo muy presente para que no se repitan. Y es como que no aprendimos, ¿no? Como que siempre aparece alguien que nos vapulea, que nos quita derecho, que nos plantan como ninguneándolos a los sectores del pueblo y a los sectores más populares. O, no sé, sí, justamente. Y creo que todo pasa porque los que llevaron adelante la parte civil, que nunca se juzgó, por eso, ¿no? Porque se le cayó a los ejecutores del plan, no a los a la parte intelectual, son los que siempre se beneficiaron y siempre se benefician. No, y son los que siempre siguen estando en el en los gobiernos que siguieron castigando al pueblo. Seguro. O sea, qué sé yo, es como que no generan esta división, ¿no? De que los de un color y los de otro color, y siempre sacan partido ellos. Porque si nos vamos fijando desde la campaña del desierto, la Revolución de Mayo, seguro. Tenés siempre los mismos nombres girando atrás de todos estos personajes, que utilizan a veces una herramienta, como eran los golpes militares, que utilizaron una herramienta como la democracia, que utilizan una herramienta de globos amarillos, que terminan diciendo, como, no sé, un exabrupto, a lo mejor, del intendente de San Pedro, diciendo que tiene que desaparecer una parte de la sociedad, una cosa muy loca, ¿no? Y yo no creo que el intendente de San Pedro sea los Bullrich, o sea los Roca, o sea los Mitre. No pertenece a ese grupo. No pertenece. Entonces, no, y es triste, ¿sabes por qué? Porque hay veces que pares de uno se ponen de ese lado, se ponen del lado de los grandes apellidos que han concentrado la riqueza y han explotado y han aprovechado la riqueza de la República Argentina, que son muy pocos, ¿no? Y se ponen en defensa de eso, ¿no? Y yendo en contra de sus propios intereses. O sea, que alguien considere que tener un auto, que tener un televisor, que podernos ir de vacaciones es algo que no nos merecemos en esta corta vida, que, como siempre digo, si a mí me dicen 75 años, ya firmo. 75 años, nada más, loco. Dura esto. Y no me merezco irme de vacaciones, no merezco tener algo, ¿no? Y si bien en el 76 tuvieron las armas, hoy tienen otra arma, que son los medios. Sí, bueno, de acá uno trata de hacer el aguante. Entonces, ¿no? Por eso, hay un montón de cosas que desde los medios te van desinformando o generando la polémica, instalando la discusión, para que los sectores populares o los sectores del pueblo nos encuentren desunidos o discutiendo, no sé, que si alguien recibe una asignación familiar de 4.000 pesos, no tiene derecho a ganar 7. Entonces, nos generan esa pelea, y que los que estamos en el llano somos nosotros. O sea, el tipo que vive, no sé, que es jefe en una empresa, o que puede llegar a ser gerente, o un alguien que tenga del campo, que tenga, no sé, 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, pelearse con el tipo que va a trabajar, o verlo al tipo que va a trabajar como su enemigo, y que el que es empleado vea enemigo a la que va. O sea, esa pavada que nosotros vivimos en el territorio y estamos compartiendo una ciudad, compartiendo un montón de cosas, y que las medidas que toman estos tipos, que ni siquiera a veces los llegamos a ver o a conocer, porque tienen la posibilidad a lo mejor de estar manejando las cosas desde otro lado, nos generan la pelea a nosotros. Lo dijo el que maneja el grupo Clarín, ¿no? ¿Cómo Mañeto. Se llama? Mañeto dijo, cargo menor, el presidente de la nación. O sea, el cargo con el que cualquier argentino se sentiría, halagadísimo, sí, ¿no? Que la gente te dé la posibilidad de vos ser el conductor de un periodo democrático, para él es un cargo menor. O sea, imaginémonos lo que está dentro de esa cabeza. Entonces creo que, bueno, esto del 24, todo esto nos tiene que llevar a aprender. Yo quería que, Negro, vos digas también, hoy que estás, sos parte del programa, que digas vos lo que pensás de este 24 y vamos cerrando y le entregamos el programa a Juancho. Que no hay que olvidar, es una fecha muy importante, y recalcar, ¿no?, la radio comunitaria que va a estar durante todo el día hasta el 24 y 25. En realidad no hay fechas, esto hay que recordarlo siempre, ¿no? Pero que vamos a estar hablando del tema, por supuesto. Bueno, con este recordatorio cerramos el programa hoy de Conciencia. Gracias, Negro, por la operación, por hacer el aguante. Juancho, gracias por participar. Y bueno... gracias a vos por dejarme. No, acá se hace entre todos siempre. Acá vino el Flaco ya para tu programa, así que yo voy entregando. Y bueno, nada, un saludo a todos y bueno, el próximo miércoles, Flaquito, buenas noches, el próximo miércoles de nuevo a las 7 con Conciencia y con, supongo, Mariel ya reincorporada. Así que bueno, hasta el miércoles que viene. Nuestra alegría.